Página 77, capítulo 10. Recuerdo una revolución que pretendimos hacer contra don José Torres, vicerrector entonces y de quien más adelante hablaré porque le debo mucho. La encabezábamos un joven, Adolfo Calle de Mendoza y yo. Al salir de la mesa, lanzamos gritos sediciosos contra la mala comida y la tiranía de Torres. Las escapadas habían concluido. Y otros motivos de queja análogos. Torres me hizo ordenar que me le presentara y, como el tributo francés a quien plagiaba inconscientemente, contesté que solo cedería a la fuerza de las bayonetas. Un celador y dos robustos gallegos de la cocina se presentaron a prenderme, pero hubieron de retirarse con pérdida porque mis compañeros excitados me cubrieron con sus cuerpos, haciendo descender sobre aquellos infelices una espesa nube de trompadas. El celador, que como Jerjes había presenciado el combate de lo alto de un banco, corrió a comunicar a Torres, plagiando en él, a su vez a Lafayette, en su respuesta al conde de Artois. Notas al pie. Jerjes, de lo alto de un banco. Jerjes reinó en Persia desde el 485 al 465 a.C., cuando intentó someter a Grecia, fue detenido por Leónidas y sus 300 espartanos. Se cuenta que Jerjes presenció el combate desde su trono de oro. Lafayette al conde de Artois. Durante los episodios de la Revolución Francesa, 1789, el conde de Artois dijo: «Esto es un motín», a lo cual Lafayette, comandante de la Guardia Nacional, respondió: «Señor, esto no es un motín, es una revolución». Vuelvo al texto. Plagiando él a su vez a Lafayette en su respuesta al conde de Artois, que aquello no era ni un motín vulgar ni una sedición, sino pura y simplemente una revolución. El señor Torres, no por falta de energía por cierto, sino por espíritu de jerarquía, fue inmediatamente a buscar a M. Jacques, rector entonces del colegio y que vivía en una casa amarilla, en la esquina de Venezuela y Balcarce. Pero nosotros creíamos que había ido a traer a la policía y empezamos los preparativos de defensa. Recuerdo haber pronunciado un discurso sobre la ignominia de ser gobernados, nosotros, republicanos, por un español monárquico, con citas de la independencia, San Martín, Belgrano y creo que hasta la invasión inglesa. Otros oradores me sucedieron en la tribuna, que era la plataforma de un trapecio, y la resistencia se resolvió. En esto oímos una denotación en el claustro, seguida de varias otras, matizadas de imprecaciones. Algunos conjurados habían esparcido en los corredores esas pequeñas bombas Orsini que estallan al ser pisadas. Nota al pie, bombas Orsini, Félix Orsini, 1819-1858. Anarquista italiano inventó las bombas que llevan su nombre y con ellas intentó matar a Napoleón II. Por eso fue ejecutado. Vuelvo al texto. Habían esparcido en los corredores esas pequeñas bombas Orsini que estallan al ser pisadas. Era Monsieur Jacques que entraba irritando como Neptuno contra las olas. Desgraciadamente, no creyó que convenía primero calmar al mar, sino que puso el quos ego. Nota al pie. Quos ego, expresión latina, a vosotros yo. Sino que puso el quos ego en acción. Al aparecer en la puerta del gimnasio, un estremecimiento corrió en las filas de los que acabamos de jurar ser libres o morir. No de otra manera dejaron los persas penetrar al espanto en sus corazones cuando vieron a Palas Atenea flotar sobre el ejército griego, armada de la espalda dórica en el llano de Maratón. Vino rápido hacia mí y luego me tomó del brazo y me condujo consigo. No intenté resistir, y echando a mis compañeros una mirada que significaba claramente, ya lo veis, los dioses no son contrarios, seguí con la cabeza baja a mi vencedor. Nota al pie. Los dioses no son contrarios, fórmula latina que se usa para indicar que la suerte es adversa. Vuelvo al texto. Seguí con la cabeza baja a mi vencedor. Llegados a la sala del vicerrector, recibí nuevas pruebas de la pujanza de su brazo y un cuarto de hora después me encontraba ignominiosamente expulsado con todos mis petantes, es decir, con un pequeño baúl del lado exterior de la puerta del colegio. Eran las 8:30 de la noche. Medité. Mi familia y todos mis parientes en el campo, sin un peso en el bolsillo. ¿Qué hacer? Me parecía aquello una aventura enorme y encontraba que David Copperfield era un pigmeo a mi lado. Me creía perdido para siempre en el concepto social. Vagué una hora sin el baúl, se entiende, que había dejado en depósito de la sacristía de San Ignacio, y por fin fui a caer sobre un banco de la Plaza Victoria. Notas al pie. David Copperfield, novela de Carlos Dickens, escritor inglés cuyo protagonista sufre numerosas desventuras. Plaza Victoria, se refiere a la actual Plaza de Mayo. En 1807 se le había llamado de la Victoria en conmemoración a la victoria sobre los ingleses. Vuelvo al texto. Un hombre pasó, me conoció, me interrogó y tomándome cariñosamente de la mano me llevó a su casa, donde dormía en el cuarto de sus hijos, que eran mis amigos. Era don Marcos Paz, presidente entonces de la República y uno de los hombres más puros y bondadosos que han nacido en suelo argentino. Varios enemigos de Jack quisieron explotar mi pulsión violenta y vieron a mi madre para intentar una acción criminal contra él. Mi madre, sin más objetivo que mi porvenir, resistió con energía. Vio a Jack, que ya había devuelto desgarrado una solicitud del colegio entero por nuestra readmisión, calle había seguido mi suerte, y después de muchas instancias consiguió la promesa de admitirme externo, si en mis exámenes salía regular. La suerte y mi esfuerzo me favorecieron y habiendo obtenido ese año, que era el primero del premio de honor, volví a ingresar en los claustros del internado. Fin del capítulo.